Señor Jehová, no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Cristo no falla. No, no, no. Caminando en rectitud, aunque vengan gigantes, opresiones y luchas, mantente firme y al final la victoria obtendrás. Él prometió estar contigo hoy, mañana y por la eternidad. Inigualable su poder.